Mónica, por aquí tiene que pasar Montserrat de la Maya, ¿no? Que acabó el grado en ingeniería eléctrica en el 2022. Sí, ahora está haciendo el máster. Máster industriales, salen a las tantas. Pues estamos aquí en esta parada de autobús porque tiene que pasar por Mira, ahí aquí. viene ese autobús, además. ¡Ay, aquí viene ella! Mira, va corriendo. Pablo, corre, corre. Yo me quedo con el ordenador aquí y el micro. ¿Pero ha subido? Sí, ha subido. ¿Me subo, seguro? Súbete porque aquí no está. Bueno, me subo. Pablo, no, que está aquí. Pablo. Ay, se ha ido. Montserrat, gracias por acceder a esta entrevista. Estoy yo sola porque, bueno, Pablo, por error se ha subido en el autobús en el que creíamos que ibas, pero voy a hacerte yo la entrevista. Gracias. Hola, pues mira, terminé hace muy poquito la carrera e hice unas prácticas curriculares en Badajoz. Aproveché los 3 meses de verano para realizar allí las prácticas curriculares en una empresa concretamente distribuidora de material eléctrico, pero tenía un departamento de eficiencia energética y allí lo que hacía eran cálculos y estudios de iluminación para pequeñas empresas que lo pedían. Y luego el año pasado, en enero, ya hace poco más de un año, empecé en Arup, que es donde ahora mismo me encuentro trabajando. Y empecé pues como prácticas extracurriculares y una vez que terminé el grado, pasé a contrato de ingeniero eléctrico. Y de momento allí sigo, muy contenta. Bueno, ¿y qué haces en Arup? Pues a ver, yo en Arup estoy en el equipo eléctrico. Nosotros en el equipo eléctrico estamos en instalaciones, diseñamos instalaciones eléctricas. Yo he estado en proyectos de estadios de fútbol, hospitales, hoteles y la verdad es que personalmente me gusta mucho. Estoy un poco más centrada a lo mejor en la parte de iluminación, tanto iluminación no normal como iluminación de emergencia. Porque, pues bueno, las primeras prácticas que tuve fueron de eficiencia energética y aquí en la universidad cursé una asignatura que se llama Domótica y Luminotecnia, en la que aprendí a utilizar un programa que ahora mismo lo utilizo todos los días, que es Dialux. Siempre distinto, porque obviamente cada edificio tiene unos requerimientos y cada cliente también pone los suyos. Y entonces no, en ningún momento la verdad es que he parado de aprender algo nuevo. Y estoy encantada, la verdad. Sí, muy, muy contenta. ¿Cuánto tiempo llevas en Aru? Un año y un mes, justo, sí, porque empecé el 21 de febrero y estamos a 24 de marzo, así que un año. ¿Y tú qué proyectos ahora estás Pues trabajando? que pueda contar, porque muchos de ellos sí que son confidenciales. Pues he trabajado por ejemplo, con la compañía de Four Seasons de los hoteles para un hotel que se va a hacer en las Islas Baleares. Fue el primer proyecto en el que trabajé y mucha parte de este año ha sido trabajando en un estadio en Milán que se va a utilizar para los Juegos Olímpicos en principio de 2026. Con lo cual son instalaciones pues muy peculiares, ¿no? Arup también, no, yo no tengo la suerte de trabajar en ese proyecto, pero sí que sé que lleva, por ejemplo, la Sagrada Familia de Barcelona. Tiene proyectos, la verdad es que el Centro Botín, proyectos muy chulos y muy especiales, tanto por el diseño, por lo conocido que son, como tan distintos y tan peculiares como son esos, a mí personalmente me gusta. Estás con ganas de entrar en otro proyecto nuevo, de saber qué vas a hacer, de poder contar de, ah, pues he trabajado en este proyecto, de formar parte de ello, ¿no? Creo que eso, a mí personalmente me llena muchísimo y me resulta súper, pero que súper entretenido. Bueno, qué bien. Escucharte da gusto. ¿Y te costó mucho encontrar este trabajo? ¿O fue fácil? ¿Es fácil ahora? ¿Está el mercado laboral bien para los eléctricos? El mercado laboral para los eléctricos está muy bien. Es exagerado la cantidad de demanda que hay y exactamente igual de exagerado los pocos ingenieros eléctricos que somos. me sorprende hasta cierto punto. Yo he estudiado esta carrera, sé los que entramos, sé los que salimos, con lo cual no es sorpresa que me digan no hay ingenieros eléctricos. Yo lo he vivido. Yo he vivido que haya compañeros míos o que no terminen, o que no les guste, o que se cambien, o que entremos 75 y en la graduación estemos 25, 30 o 40. Somos muy pocos, sobre todo comparado con otras ingenierías. A mí personalmente no me costó nada. Sí que es verdad que fui un poco, como yo ya había hecho las prácticas curriculares, de hecho, bueno, quise hacerlo así precisamente para luego poderme poner un poco más tiquismiquis, ¿no?, entre comillas, a la hora de elegir el trabajo y de elegir algo que verdaderamente me gustase sin la presión de tener que hacerlo para obtener unos créditos. Simplemente pues eché en ofertas que a mí verdaderamente sabía que me iban a gustar y sabía que me quería dedicar a ello. Y pues eché en Aru y la verdad es que enseguida, pues nada, se pusieron en contacto conmigo, pues todo lo que lleva el proceso de selección. Y luego, pues enseguida, ya luego en febrero, empecé a trabajar con ellos. Y en cuanto al mercado, es que tengo compañeros míos que a lo mejor se están o que empiezan a trabajar en un sitio y se cambian. Ofertas, te escriben por ofertas de empleo, de me ha gustado sobre todo por LinkedIn, ¿no? Me ha gustado tu perfil, ¿estarías interesada? De ingenieros eléctricos es una barbaridad. Y yo que tengo compañeros ya tanto en el trabajo como fuera de la carrera, ¿no? Que también son ingenieros eléctricos, todos caemos en lo mismo y todos estamos en el mismo punto de que somos plenamente conscientes de que hay muy pocos, muy, muy pocos. Y muy bien, ¿y en tu entorno laboral tienes más compañeros de la ingeniería eléctrica? Sí, en de mi... ¿De la Carlos III? De la Carlos III sí, hay una chica que se graduó conmigo, pero luego de otras universidades también hay ingenieros eléctricos, hay una chica que es doble titulación electrónica y eléctrica, y así más cercanos a mí de mi edad, industrial con especialidad en eléctrica también, pero sí, obviamente en mi departamento somos todos eléctricos, ya sea industriales con especialidad en eléctrica o doble titulación eléctrica y electrónica, o en mi caso ingeniera eléctrica. ¿Y es un buen entorno laboral? ¿El entorno de trabajo que tenéis? Estoy muy muy cómoda en la empresa, hay un ambiente, un entorno laboral magnífico, todo el mundo es muy agradable, nadie en ningún momento ha expresado rechazo a ayudarme o a explicarme X cosas. Todo el mundo es plenamente consciente que cuando tú empiezas, sobre todo de beca, pero incluso si empiezas en un puesto de prácticas, ¿no? No, o que no tengas experiencia, son plenamente conscientes de que llegas sin experiencia, de que a lo mejor te cuesta un poco más, porque los conocimientos no significa que los conocimientos no los tengamos, pero sí que a lo mejor nos cuesta un poco más el extrapolar esos conocimientos, ¿no? Y el poder aplicar los conocimientos que tenemos a la vida real. Y la verdad es que todo el mundo ha estado siempre muy, pero que muy, muy dispuesto a ayudarme en todo momento. Y hay mucha gente de mi edad, bueno, de mi edad o de edades muy, muy cercanas a la mía, que creo que eso también hace todo un poco más ameno. Al final voy a la oficina con muchas ganas de ir, veo a compañeros que cada vez van pasando de ser compañeros a amigos, y la verdad es que en general es todo muy agradable. Es una empresa que también se centra mucho en que estemos muy cómodos, hay mucha flexibilidad, hacen actividades fuera de la oficina para que nos conozcamos. La verdad es que está muy muy bien, yo estoy contentísima. Pero se te ve, ¿verdad? Y no tenéis teletrabajo, ¿no? ¿O sí? Sí, tenemos, bueno, dependiendo del contrato que tengas, puedes tener hasta 3 días de teletrabajo. Entonces, la verdad es que está muy bien, porque bueno, yo ahora mismo me encuentro realizando el máster y la verdad es que esos 3 días de teletrabajo me vienen muy muy bien para poder compaginar el máster con el trabajar por las mañanas, que al final pues supone un esfuerzo. Claro, porque tienes horario de mañana. En la empresa tengo horario de mañana y luego a las 3 empiezo el máster. Entonces, pues bueno. Sí, sí, te hemos perseguido, ha sido una suerte contar contigo. Aunque Pablo se ha ido en un autobús porque pensábamos que ibas en otro y bueno, pero te he conseguido localizar. Cuando tú estudiabas ingeniería eléctrica, ¿alguna vez te preguntaste qué haré yo cuando esté trabajando? Sí, por supuesto. Yo lo de la instalación eléctrica no era algo que tuviese tan claro. De hecho, yo no entré en ingeniería eléctrica con el fin de hacer instalaciones. De hecho, probablemente no sea ni siquiera una de las cosas que me planteé que se podían hacer como ingeniero eléctrico. Yo siempre cuando entré a la carrera pensaba siempre un poco más en lo que es la electricidad a lo grande, ¿no? Entre comillas, todo el tema de las redes eléctricas, líneas, generación. Y fue a medida pues de dar ciertas, pues por ejemplo, instalaciones y sobre todo, la verdad es que fue domótica y luminotecnia la asignatura que casi que me lo cambió porque me gustó mucho y sí, luego... Esteban, sí, sí, bueno, fue mi tutor de TFG, con lo cual... y entonces pues nada, la verdad es que también gracias a que mi padre es ingeniero eléctrico quise hacer un TFG de iluminación solamente, pero es verdad que las prácticas en Badajoz me habían dado un poco, me sentía muy cómoda en ese campo porque estaba constantemente haciendo cálculos luminotécnicos y a lo mejor podía aprender otras cosas si hacía otro tipo de TFG. Y mi padre me propuso la idea de hacer una instalación eléctrica y en la que obviamente en mi TFG forma parte de la instalación de alumbrado. Y pues la verdad es que fue eso lo que hizo que me diese cuenta que eso es algo que me gusta mucho, todo el tema de proyectos. Sí que es verdad que eso sí que lo tenía un poquito más claro desde el principio, que quería dedicarme a proyectos, no estar... A lo mejor la investigación personalmente nunca me ha llamado la atención. Yo quería más tema de proyectos, de resolver problemas que a lo mejor se nos ocurriesen al intentar implementar algún tipo de tecnología a la hora de realizar el proyecto. Y el tema de las instalaciones pues empezó con el TFG y pues acabó ahora mismo siendo mi trabajo. Sí, sí, sí. ¿Y en tu entorno ves mucha movilidad? Sí. ¿Que la gente aguanta 2-3 años en el trabajo y se cambia? Bueno, yo creo que depende mucho al final de las personas, o sea, de cómo es una persona. El hecho de ser ingeniero eléctrico te da el poder, entre comillas, de poder hacer eso, porque como hay tanta demanda y tan poca oferta, porque somos muy pocos ingenieros eléctricos, al final tenemos fácil el poder cambiar de trabajo, porque pues ya te digo que a mí me escriben, ¿no? Por LinkedIn, ahora mismo yo no me planteo el para nada, vamos, el cambiar de trabajo, pero como la gente no lo sabe, pues te escriben y te dicen que, pues, que tu perfil les ha interesado y así es como tú sabes de verdad que hay mucha, mucha, mucha demanda. O sea, ya no solo yo en su momento cuando empecé a echar ofertas me di cuenta de que había mucha demanda, pero ahora incluso ya trabajando la sigue habiendo. Entonces, la verdad es que sí, o sea, supongo que dependerá de las personas a la hora de querer de que encuentren también, ¿no?, un trabajo que les guste, pero el hecho de ser ingeniero eléctrico te da la posibilidad de cambiar y de, a lo mejor, de explorar otras alternativas de una manera mucho más fácil que a lo mejor para otras carreras porque la demanda es real. Qué bueno, eso de no tener que conformarse con algo que no te gusta. Efectivamente. Tienes opción. Una pregunta así muy diferente. ¿Tú qué opinas del grado bilingüe? O sea, aspectos positivos y negativos que tú crees que puede tener el estudiar un grado bilingüe. Bueno, pues a ver, yo me vine aquí a estudiar de Madrid, yo soy de Badajoz. Mi padre es profesor en la Universidad de Extremadura y de Ingeniería Eléctrica, o sea, me podría haber quedado en Badajoz. Pero me quise venir aquí a Madrid, concretamente a la Carlos III, porque ofrecían el grado bilingüe. No tengo tampoco nada malo que decir del grado bilingüe. Sí que es verdad que, bueno, ahora mismo el inglés es algo fundamental. O sea, yo si no tuviese el nivel de inglés que tengo, no podría estar trabajando en ARU. ¿Qué nivel tienes? Tengo un C1. Pero es que yo trabajo con, por ejemplo, para el proyecto que he comentado de Milán, con la oficina de Milán. Estoy ahora mismo en proyectos en Londres, con lo cual con Londres. Y todos los días hablo en inglés, aunque sea una llamada por teléfono. O sea, en la oficina, lógicamente, hablamos en español, pero todos los días tengo que hablar con alguien o escribir un correo, aunque sea en inglés, con lo cual me parece algo fundamental. El hecho de haber estudiado la carrera en inglés, pues no sé si me ha abierto más o menos puertas. Es verdad que noté mucho, o sea, el hecho de estudiarla en inglés te da también una soltura muy grande en cuanto a, por mucho nivel que tú tengas, si no tratas un tema en inglés, no lo vas a saber por ciencia infusa. Entonces, el tratar temas de ciencias en clase, en inglés, tener que dirigirte al profesor en inglés, te da mucha soltura a la hora de luego aplicarlo en el trabajo. Yo me dirijo a todo el mundo, al que habla inglés, lógicamente, o al que no habla español, más bien, a todo el mundo en inglés. Pues a lo mejor la manera de dirigirte, el saber que tú ya has tenido contacto con otra persona, aunque sea de manera forzada, porque bueno, muchos de los profesores que a mí me dieron clase eran españoles, pero a mí me entraban en clase hablándome en inglés y yo a muchos no les he escuchado hablar español. Y yo les escribía un email en inglés, una tutoría en inglés. Y eso al final te da, yo considero que te da una soltura que no mucha gente tiene, ya sea por aprender vocabulario del un poco del ámbito en el que te vas a mover, sino porque al final pues haces actividades que de forma normal, ya sea dirigirte a un profesor, escribir emails, entregar trabajos en inglés, que lógicamente pues en tu día a día, si no estudias la carrera en inglés, pues no lo haces. No vas a entregar un laboratorio o un proyecto o un trabajo de una asignatura en inglés si no te lo piden. Y una pregunta, tu padre fue un poco el que te animó a estudiar el grado de ingeniería eléctrica, ¿o fue una decisión independiente? A lo mejor sí que es verdad que es fácil imaginar pues que un padre con X profesión intente un poco, ¿no?, llevar a sus hijos a ese campo. Para nada. Sí que es verdad que yo tenía muy claro que era de ciencias, y no biológicas, sino tecnológicas. Sí que sabía que, bueno, de hecho me planteé estudiar física. Menos mal que no lo hice, porque la verdad es que estoy súper contenta habiendo estudiado lo que he estudiado. Y por preguntando a profesores de, pues con lo que a mí me gustaba, lo que se me daba bien en el instituto, llegué a la conclusión de que ingeniería era lo que más se me ajustaba. Y luego la verdad, pues creo que como todos, ¿no?, en cuando realizas selectividad o cuando estás en segundo bachillerato, no sabes muy bien qué es lo que quieres hacer. Entonces a mí la verdad que lo primero que se me vino a la mente, y lo que probablemente se le venga a la mente a muchísimas personas que se encuentran en ese punto, es o ingeniería industrial, porque es la más general y dices, mira, si me meto aquí luego puedo dedicarme a cualquier cosa, o sea, tengo muchas menos probabilidades de fastidiarla que si me meto en otra carrera, y luego sobre todo ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica, a lo mejor a lo que te puedes dedicar es mucho más fácil el saberlo, y a lo mejor es una ingeniería muchísimo más conocida. Pero luego sí que investigando a mí pues todo el tema de lo que es la energía, ¿no?, energía eléctrica, me interesaba mucho. Entonces dije, bueno, pues ingeniería eléctrica. Y la verdad es que es verdad que, bueno, en primero y en segundo no puedes para nada cerciorarte de que lo que estés haciendo te gusta, porque no enseña nada de lo que luego vas a ver y de lo que luego puedes trabajar. Primero y segundo es algo completamente base para luego aplicarlo en otros aspectos. Pero luego en tercero y cuarto, la verdad es que obviamente hay asignaturas que me han interesado menos que otras. Si no, pues me gustaría todo relacionado con la ingeniería eléctrica y no sabría dónde meterme. Y la verdad es que estoy muy muy contenta con haber elegido la carrera y no considero que obviamente que no me equivoco para nada, vamos. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias, Monse. Muchas de nada. Un placer. Mónica, estoy en la última parada y todavía no hay rastro de Montserrat. ¿Qué hago? Llámame.